a dos géneros musicales muy conocidos y andinos, por el lado de Ecuador al San Juanito y también por el lado del Perú al Huayno. También más adelante estaremos compartiendo, como ya es costumbre todos los lunes, una información, una noticia musical. También hoy les compartiremos los sucesos y personajes de nuestra cultura musical y también literaria a través de nuestros conocidos segmentos, episodios. ¿Qué sucedió un 9 de marzo? ¿Cuáles son sus personajes? Eso lo vamos a conocer más adelante en episodios. Así que esa es la propuesta para el día de hoy. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a iniciar ya con nuestro primer segmento, Mano a Mano. Ellos comparten ritmos, comparten notas. Su música y sus estilos se acercan mucho. Mano a Mano, el debate musical. Y bien, estamos acá iniciando este segmento Mano a Mano. Como les había comentado, este es un espacio fomentado para el debate musical, ¿no? Nosotros no seremos quienes van a decir cuáles son los ganadores, quién perdió o quién obtuvo el mejor puntaje, ¿no? Por ponerlo de alguna manera, sino ustedes, los oyentes, quienes están del otro lado. Va a ser una exposición de música que de alguna manera son un poco semejantes, ¿no? En el caso del Huayno, el San Juanito tienen un origen muy similar y también una evolución, tanto en el siglo XX y también en parte del siglo XXI, que ha sido muy similar. El día de hoy vamos a iniciar con los dueños de casa. El primer golpe se viene desde los dueños de casa y se viene con los Ñanda Mañachi en este tema que se llama Lucita. Y ahí tenemos el tema, se está programando. Ahí lo tenemos, ok. Thank you. Y bien, el primer golpe vino del Ecuador con ese tema que nos traía los Ñanda Mañachi desde el norte del Ecuador. Compartiré con ustedes una pequeña expresión sobre la música. La música, sin duda, es lo que une a los miembros de una sociedad. Es una energía envolvente que nos hace sentir parte de una comunidad. En el Ecuador, la música popular se constituye como un ícono de la alegría de la gente y la identidad de los pueblos. Esas son palabras del doctor Luis Rivadeneira Játiva, de quien he tomado algunas anotaciones en torno al origen y también constitución del San Juanito. Y así iniciábamos este debate musical con un San Juanito, pero ahora vamos a hacer punto y aparte para hablarles de otro género, el género rival del San Juanito, y me refiero al huayno, en esta ocasión al huayno peruano, ¿no? Y hay que especificar esto, ¿no? Porque el huayno también es un género que se difunde y que también tiene su identidad propia en el altiplano boliviano. Entonces hoy el debate es con el huayno peruano. Este tipo de género musical también es caracterizado por un tipo característico de baile peruano andino. Su origen se remonta a la época prehispánica, principalmente en la serranía del Perú. Actualmente este tipo de música se encuentra muy difundido en los países andinos, con mayor presencia por supuesto en Bolivia y en el Perú. También existe cierta cercanía en el caso de Ecuador, donde también resuena a la par del San Juanito también el huayno. El nombre de este género musical provendría de la palabra quechua huañanacunay, que significa bailar tomados de la mano. En la literatura usual en el Perú suele escribirse huayno. Poquísimas veces se le escribe como su manera un poco más original, huañu, utilizando la ñ y la u, que es la parte del vocablo original del altiplano binacional. Ese altiplano binacional, para situarlo mejor, está entre Bolivia y Perú, entre lo que antes se le conocería como el Alto Perú a Bolivia, ¿no? Y bueno, vamos a arrancar ahora sí con el segundo contendiente de este encuentro musical, de este debate musical en el mano a mano. Vamos a escuchar Qué Linda Flor, un huayno peruano. Flor, qué linda flor, qué hermosa flor es esta chiquilla, esta chiquilla. Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor, qué hermosa flor es esta chiquilla, esta chiquilla. Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo como me encanta. Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo como me encanta. Como yo te quiero a ti solita. Tuscana, tú eres mi amor, tú eres mi amor. ¿Qué te pareces a una rosa, a una rosa? Linda o Tuscana, tú eres mi amor, tú eres mi amor. ¿Qué te pareces a una rosa, a una rosa? Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo como me encanta. Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo como me encanta. Como yo te quiero a ti solita. Un saludo para mi hermosa tierra de Otuzco. Y para las lindas chicas.

eliminar el mosquito, mamá. Vamos a cuidarnos. Yo sé que juntos lo podemos lograr. Atento, bro, si podemos controlar la chikungunya. Hoy no nos puede afectar si nos cuidamos. Si nos cuidamos, mamá. Atento, bro, si podemos controlar la chikungunya. Hoy no nos puede afectar si nos cuidamos. Si nos cuidamos, mamá. Atento, bro, si podemos controlar la chikungunya. Hoy no nos puede afectar si nos cuidamos. Si nos cuidamos, mamá. ¿Quiere aprender a dibujar o pintar? El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le da la oportunidad. No existen límites de edad para acceder a los cursos de dibujo y pintura. Venga al edificio de los espejos, realice la matrícula para usted y sus guaguas y escoja el horario que más le convenga. Cursos de dibujo y pintura en el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para más información llame al 2221006, 2221006, extensión 446. O al celular 0998-200474, 0998-200474. ¿Usted quiere aprender a dibujar o pintar? En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Tradición musical está contigo en las alegrías. En las penas. En los desafíos de la vida. Sobreviviendo. You give your. En el romance. And then you say hello. And I can hardly. Y por supuesto, en los triunfos. Y bien, estamos acá en la segunda parte de Tradición Musical. Compartimos todavía con ustedes nuestro segmento, nuestro bloque Mano a Mano. Y ahora sí viene la información sobre el San Juanito. Les cuento que, bueno, este es un género nacional que, a pesar de que siempre ha existido, ¿no?, empezó a tener mayor popularidad a principios del siglo XX, a principios del siglo pasado, ¿no? Y bueno, a pesar de que se le ha determinado como originario de la provincia de Imbabura, lo cierto es que a nivel de todo el Ecuador existe una diversidad de géneros, de subgéneros más bien del San Juanito, un San Juanito de las provincias del sur, un San Juanito de las provincias del norte, también de la parte central, pero siempre determinadas a la serranía ecuatoriana, ¿no? Una de las varias versiones respecto al origen de su nombre, según el musicólogo ecuatoriano Segundo Luis Moreno, se señala que se debe a que se danzaba durante el día que coincidía con el natalicio de San Juan Bautista, fiesta establecida por los españoles el 24 de junio, y esto coincidía justo con las fiestas del Inti Raymi. Y bueno, entonces todos conocemos un poco sobre ese palimpsesto que se realizó entre la cultura española y la cultura indígena, donde las tradiciones españolas se pusieron por encima de las tradiciones indígenas, pero por abajo sobrevivió este tipo de tradiciones como es el San Juanito, ¿verdad? Vámonos a continuación con un San Juanito un poco antiguo, ¿no? Esto se llama San Juanito de otro tiempo, junto a Arturo Aguirre. Thank you. Ahí teníamos un San Juanito un poco calmado, un poquito bajo, ¿no? Y ahora es momento de la contraparte, ¿no? Del huayno. Les cuento que una de las cosas que ha hecho que el huayno se popularice bastante a nivel regional y también internacional es que está acompañada de un baile. Y el baile es una característica esencial del huayno. Este es un baile de pareja mixta que a veces se torna más bien como una ofrenda, un regocijo para festejar el amor. El mensaje usualmente es de enamoramiento y el sutil cortejo del hombre hacia la mujer, como también el desengaño o también el sufrimiento por la pérdida de la amada. El hombre lo que hace cuando está bailando es ofrecer el brazo derecho para invitar a bailar o pone su pañuelo sobre el hombro de la mujer. Luego se efectúa el paseo de las parejas por el recinto, es decir, empiezan a darse la vuelta por el lugar en el cual estén bailando, un patio, un salón de baile, un lugar a las afueras, ¿no? Y finalmente el baile consiste también en un zapateo ágil y vigoroso durante el cual el hombre asedia a la mujer frente a frente, tocándola con los hombros al girar y solo ocasionalmente enlaza su brazo derecho al izquierdo con su pareja en tanto que ambos evolucionan en un se fusionan, ¿no?, en el ritmo de la música. Sus movimientos son animosos y chisposos. Al final, en la llamada fuga, así es como se caracteriza a este tipo de baile. Vamos con el Piquito de Oro, un huayno del Perú. Ahí teníamos el piquito de oro, un guainito que se venía desde el Perú en este debate musical, el mano a mano. Les comentamos más sobre el sanjuanito, este género ecuatoriano. Generalmente se utiliza bandolín, pingullo, dulzaina y rondador, así también como instrumentos extranjeros como la quena, la zampoña, la guitarra y el bombo. A diferencia del pasillo, que también es un género muy reconocido como ecuatoriano, este es un género alegre y bailable que se ejecuta en las festividades de la cultura mestiza e indígena de las zonas sierra y también en realidad ya de gran parte del Ecuador. Para los pueblos indígenas, bailar el San Juanito tiene un significado de unidad, sentimiento, identidad y relación con la madre tierra, Pachamama. Y esto hay que señalarlo porque el baile original del San Juanito, el baile ritual del San Juanito, es un baile que se hace generalmente a la tierra, y cuando uno va y puede tener la oportunidad de apreciar este baile, es un baile que tiene una arritmia de un dos y va directamente a la tierra. Los zapateos son a la tierra. Y bueno, pero la evolución del San Juanito también ha adquirido diferentes caminos. Después de la primera mitad del siglo XX, inicios de la segunda mitad, digamos de 1950, 1960, las bandas de pueblo, esas bandas que eran con un carácter marcial, también adhieren a su sonoridad lo que es el San Juanito. Y de esa expresión, lo escuchamos a continuación a la Banda Municipal de Quito, con un mosaico de San Juanitos. Thank you. Y bien, ahí teníamos una versión de banda que nos interpretaban un mosaico de San Juanitos. Pero les vamos a contar sobre el Huayno. También ellos han tenido una formación muy similar, un tanto similar al San Juanito, pese a que se han desarrollado en diferentes geografías, diferentes culturas, ¿no? En el caso del Huayno, sobre la estructura musical, se ha señalado que surge una base pentafónica de ritmo binario, característica estructural que ha permitido a este género convertirse en la base de una serie de ritmos híbridos, desde la cumbia hasta el rock andino. Y también en el caso de ellos, también se ha convertido en la base para hacer una banda, también una banda marcial que ha acogido al Huayno para representar su música, ¿no? Y nos vamos con la banda Tupac Amaru también a escuchar huaynos en bandas de pueblo. Festivales y los preferidos de tu corazón. Tupac Amaru, banda show internacional, patrimonio cultural de la gran nación huanca. Vamos, José Cairo Ramos y Hermosa, Angélica Ureta. Tú también, Michelle Cairo Ureta. Así Rocío Romero, esa parejita. Otra vueltecita. Siempre por el barrio San Lorenzo en Pucará. El saludo cariñoso para Rosemary Cairo Ureta, en Italia, Fidencia y su amigo Michael Estrada Cairo. Y bien, sinceramente, el tiempo nos queda muy chico para seguir platicándoles sobre estos dos géneros musicales muy amplios, tanto del Ecuador como del Perú. Y en realidad vamos cerrando ese pequeño bloque, este pequeño segmento denominado Mano a Mano, en el que hoy el estreno les hemos presentado tanto al Huayno como al San Juanito, para que ustedes saquen sus propias conclusiones, con qué género se quedan, cuál les parece más atractivo, cuál les parece más curioso, cuál tiene una rítmica, alguna letra que les llama más la atención o les despierta la atención por no conocerlo, ¿no? Tanto el San Juanito como el Huayno. Y bueno, para ir cerrando un poquito este bloque, yo les quiero comentar de que, como hace un momento les señalaba, de que el Huayno, por ser un ritmo binario, el San Juanito también es un ritmo binario, se han convertido en la base musical de otros géneros, ¿no? Y tanto Ecuador como el Perú, de alguna manera ellos fueron conquistados por la cumbia en su momento, y esto a manera de hipótesis, parecería que Ecuador y Perú intentaron expresar una festividad similar al de la cumbia, pero inyectándole algo de su cultura, algo de su identidad. En el caso peruano, ellos hacen lo mismo, pero con el huayno, y hacen una especie de cumbia, una chicha peruana, que lo denominaban ellos hace algunas décadas en los chichódromos, hace varios años, y ellos utilizan el huayno para fusionar esa cumbia. Lo mismo sucede acá en el caso del Ecuador, pero no con huayno, sino con el San Juanito. Y nosotros ya nos vamos despidiendo y nos vamos a despedir agradeciéndoles por su sintonía, y para cerrar esto, les vamos a dejar con este bloque. El primer tema que sonará es una agrupación que hace una reversión de huayno, pero con con ciertos acordes a la cumbia. Y luego tendremos también el tema Amores Hallarás, un San Juanito muy conocido que tiene unos arreglos de cumbia, pero a su versión ecuatoriana, ¿no? Les dejamos con estos temas. Gracias por su sintonía y compañía. Sigan sintonizando 940M, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Amores, amores, allá, amores.